acabando. Me gusta el cortecito que le está dando. Conmigo ella se escapó. Peligrosa como un hilo. Mira esa nena la que va bajando. Me gusta el cortecito que le está dando. Conmigo ella se escapó. Peligrosa como un hilo. La nena me sigue, la noche se desbloquea. Yo llego con ella, sé que la miro yo. Te gusta entrar a cuando bajan a tope. El día que quiera que lo que quiero yo. Es ponértelo, chiquitita como miro. Se conecta como poner esta la glow. Conmigo ella se escapó. No me hagas el mes, se todo. Y más, déjate llevar en la discoteca, se puso coquera. Mira esa nena la que va bajando, me gusta el cortecito que le está dando. Conmigo ella se escapó, peligrosa como un hilo. Mira esa nena la que va bajando, me gusta el cortecito que le está dando. Conmigo ella se escapó, peligrosa como un hilo. La nena me sigue, la noche se doble, que yo quiero con ella. Música.